extraño mucho, mi amor, y me haces falta. No tengo a quien acariciar. El tiempo y lejos de ti, me hizo adorarte, y yo mismo comprendí lo que te quiero. Lo lindo de ti, es que me sabes querer. Lo bueno de ti, es que me haces comprender. Que tu amor es muy lindo y muy puro, que si me faltas tú, mi vida sería un martirio sin ti. Me hiciste saber que tu amor es muy lindo y muy puro, que si me faltas tú, sería un martirio.